neuropatía y bioterapia. Buenos días, Clara. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué es esta asociación? Es la Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia. Lo he dicho mal, yo había dicho neuropatía. No, no pasa nada, perdona. Es una asociación abierta a todos los naturópatas, respetando su libertad de pensamiento y ejercicio profesional. Principalmente es esos profesionales que nos reunimos para crear entre todos el respeto hacia la naturopatía. Es una asociación entonces que reúne, bueno, pues la naturopatía, entendemos que es esa medicina complementaria a la medicina tradicional. Sí. Que nos trata con métodos naturales, ¿no? Por supuesto. Como dice su nombre. Todas las terapias naturales y muchos profesionales que trabajamos dentro de ella y que queremos que nos conozcan. Dentro de este campo, yo sé que hay más asociaciones de naturópatas, no todas están reconocidas, unas sí, otras no. ¿Qué se puede hacer para que se unifiquen más los criterios? Realmente intentamos, por lo menos nuestra asociación está abierta a que todos los naturópatas o asociaciones que quieran trabajar con nosotros estemos unidos. Van a hacer ahora un trabajo el día 5 en El Salvador, que va a consistir en unas jornadas que nos van a dar a conocer a todos los que seamos un poco ajenos al tema, pues todo el mundo de la naturopatía, ¿o me equivoco? Sí, sí, por supuesto. Es el primer encuentro de medicina integrativa en Castilla-La Mancha. Nosotros decimos que es una cita indispensable para este otoño, sobre todo con el bienestar. Lo organizamos, es la primera vez que se organiza en Castilla-La Mancha, llevamos organizando bastantes congresos en toda España. En Castilla-La Mancha he querido que fuera Talavera, por ser la primera vez, por pertenecer yo aquí a Talavera y porque hemos elegido un entorno maravilloso que es la Iglesia del Salvador, el Centro Cultural de la Iglesia del Salvador, con lo que lo tenemos todo. Que ha quedado muy bonita además para hacer este tipo de cosas. Sí. Y además tenemos la colaboración del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, que realmente nos está facilitando todo para que el día 5 salga perfectamente. Bueno, aparte del día 5, nosotros vamos a tener la oportunidad de que esté usted aquí en nuestros estudios para explicarnos un poco más qué es eso de la medicina integrativa, pero no sé si nos podría dar alguna pincelada así rápida. La medicina integrativa es que nosotros estamos abiertos a que la medicina tradicional y la medicina natural vayan de la mano. ¿Es tan sencillo como es? Sí, y cuando hablamos de naturopatía y bioterapia, estaríamos un poco hablando de lo mismo, ¿no? Naturopatía y bioterapia es lo que es en sí la medicina alternativa, la medicina natural, el bienestar, el integrar cuerpo y mente a la hora de trabajar con una persona. Estamos dentro de esta asociación, ¿la función que representa usted? Yo soy vicepresidenta de Castilla-La Mancha. Por eso mi gran interés en que esto se realice aquí en Talavera. Me parece maravilloso poder dar la oportunidad a todos los talaveranos para que puedan asistir a este encuentro, que es de puertas abiertas, y tengan la ocasión de oír las conferencias de profesionales que vienen de Castilla-La Mancha, incluso de partes de España, que vienen hasta aquí pues para dar a conocer sus métodos y sus trabajos. Y que ellos puedan conocer nuestra ciudad, que es tan bonita. Por supuesto. Además, el ayuntamiento nos ha facilitado una visita turística al casco histórico al terminar a las 8 de la tarde para todos los asistentes y todo el que quiera que conozca nuestra ciudad un poquito más. Ah, genial. Bueno, pues Clara, la esperamos el miércoles, ¿eh? Estamos deseando, bueno, pues a ver, meternos un poco más en este tema, porque es algo que está, no voy a decir de moda, porque suena un poco feo, ¿no?, decir algo está de moda, pero sí es algo que cada vez se está difundiendo más. Sí, pues porque realmente la medicina natural es otra alternativa al bienestar y a la salud. Muchísimas gracias, Clara Jiménez, de la Casa, vicepresidenta de la Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia, por haberse acercado a nuestros micrófonos y acercarnos un poquito más a este mundo de la medicina integrativa. El miércoles hablaremos de ello más a fondo. Muchísimas gracias, Clara. Muchísimas gracias.